Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de viernes 28 de julio. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, Patricia Caro, ha presentado el cartel y las bases del duodécimo concurso de pintura rápida al aire libre de Ubrique, Pedro Lobato Hoyos, que se celebrará el sábado 2 de septiembre. Se trata de uno de los eventos pictóricos más destacados de nuestra localidad, para el que de nuevo se espera una importante participación de pintores procedentes de diversos municipios de la geografía andaluza y nacional. Para esta edición se han establecido 17 premios de 17 patrocinadores diferentes, ascendiendo el montante total a la cantidad de 10.325 euros, con un primer premio de 1.500 euros. En esta cita pueden participar todos los aficionados y profesionales amantes de la pintura o el dibujo. La inscripción es libre y gratuita y podrá realizarse en la jornada del sábado 2 de septiembre, día de desarrollo del concurso. La temática de las obras, así como la zona donde se realizarán estas, estarán limitadas al casco antiguo de Ubrique, debiéndose captar la luz del día, la belleza y el ambiente de sus rincones. Se admitirán todas las técnicas y corrientes estéticas. Eso sí, es requisito indispensable que la obra se realice íntegramente en el lugar seleccionado durante el periodo de duración del concurso. Este es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Su entrega será entre las 4 y las 5, adjuntando un caballete para su colocación en las calles Real y Perdón y en los lugares señalizados por la organización por riguroso orden de llegada y según el criterio establecido. El fallo del jurado será inapelable, realizándose entre las 6 y las 7 de la tarde. En la misma jornada se conocerá el fallo del certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique, para el que hay establecidos dos premios de 3.000 y 2.000 euros respectivamente. Patricia Caro también recordaba que hasta el 17 de agosto está abierto el plazo para presentar las obras al concurso para la elección del cartel de feria. Y el motivo de convocaros esta tarde es el de presentar una de las citas culturales más destacadas del calendario ubriqueño, como es la 12ª edición del concurso de pintura rápida al aire libre de Ubrique, Pedro Lobato Hoyos. Tendrá lugar el próximo 2 de septiembre en nuestro municipio. Es un concurso que goza de una gran tradición y un año más rinde homenaje a nuestro pintor, autodidacta y paisajista Pedro Lobato Hoyos. Son muchos los pintores que aguardan esta cita para marcarla en sus calendarios. Y como viene siendo habitual, este día se espera la participación de pintores procedentes de diversos municipios de la geografía nacional y andaluza. Desde el Ayuntamiento de Ubrique seguimos trabajando para que este concurso siga siendo un referente andaluz, no solo por el precio, o sea, no solo por el por los premios, sino también por la calidad de los pintores que cada año acuden a nuestro municipio, realzando con su pintura, con su arte, nuestro casco histórico de Ubrique, declarado bien de interés cultural. Este día, nuestro casco antiguo se engalana no solo con pintores aficionados y profesionales, amantes a la pintura y al dibujo, sino también con una gran afluencia de público. Sí, voy a pasar a enumeraros, a deciros las bases del concurso. Como ya he comentado, pueden participar todos los aficionados y profesionales amantes a la pintura y al dibujo. La inscripción es libre y gratuita y podrá realizarse el mismo 2 de septiembre, el día del desarrollo del concurso. El requisito indispensable es que la obra se realice íntegramente en el lugar seleccionado durante el periodo de duración del concurso, de 9 a 5 de la tarde. El sellado de las obras se admitirá de 8 y media a 12 del mediodía en el Ayuntamiento y las obras deberán entregarse entre las 4 y 5 de la tarde. Solo se admitirán una obra por participante y las obras se colocarán en las calles habilitadas, calle Real y calle Perdón. El fallo del jurado será entre las 6 y 7 de la tarde y las obras que obtengan el premio pasarán a ser propiedad de los patrocinadores. Las obras premiadas serán expuestas durante el mes de septiembre en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán. En cuanto a los premios, para la edición de este año se establecen 17 premios, ascendiendo el montaje total a una cantidad de 10.325 euros, la cual queda dividida de la siguiente forma. Primer premio, 1.500 euros y placa patrocinada por el Ayuntamiento de Ubrique. Segundo premio, 1.250, patrocinado por la Fundación Isabel Domínguez León. Tercer premio, 1.000 euros, patrocinado por Artilab. Cuarto premio, 750 euros, patrocinado por Godoy. Quinto premio, de 600 euros, patrocinado por Aqualia. Sexto premio, 550 euros, patrocinado por Nupren. Séptimo premio, 525 euros, patrocinado por Todoves. Octavo premio, 500 euros, patrocinado por Inmobiliaria Sierra Gest. Noveno premio, 450 euros, patrocinado por Instaladora Eléctrica Ubriqueña. Y ya desde el décimo hasta el decimoséptimo, de 400 euros, patrocinado por Fercabe Asesores, Pintura Rafa, Básica, Mafre, Fornitura Sierra, Queso Payollo, Comisiones Obreras y Transporte y Excavaciones Rubiales. Desde aquí solo pues agradecer a todos estos patrocinadores su apoyo y su colaboración para que este concurso siga cada año creciendo. Invitar, solo me queda, al pueblo de Ubrique y a la comarca para que no olviden este día, no olviden esta fecha, que la agenden, que la marquen en su calendario y que vengan a disfrutar de un día de arte. Y, si me permitís, voy también a decir pincelada solo de la base del concurso para el cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Ubrique. Las obras se entregarán en el Ayuntamiento de Ubrique. Cada autor podrá presentar un máximo de 2 obras. El plazo de entrega para las obras finaliza el 17 de agosto a las 2 de la tarde y el cartel ganador recibirá un premio de 500 euros y placa, quedando el mismo en propiedad del Ayuntamiento, así como los derechos de reproducción y difusión. Y, por último, y no por ello menos importante, el certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique, que ya desde mediados finales de mayo están las bases en la calle. Decir que cada autor podrá presentar un máximo de 2 obras que se entregarán del 22 al 30 de agosto en la sala de exposiciones, el antiguo mercado de Abasto, de 11 a 2 de la tarde. El fallo tendrá lugar el mismo día de la pintura rápida, del concurso de pintura rápida, el 2 de septiembre, y la exposición tendrá lugar desde el 2 de septiembre, día del fallo, hasta el 27 de septiembre en la misma sala de exposición del antiguo mercado de Abasto. En cuanto a sus premios, se fija una cantidad de 3.000 euros y placa para el primero y 2.000 euros y placa para el segundo premio. Desde aquí solo daros las gracias a todos por venir. Esperar que ese día sea de participación, no solo a nivel de público, sino de los pintores. A ver si este año conseguimos que vengan a nuestro pueblo más pintores. Invitar de nuevo a Ubrique y a la comarca y que disfrutemos muchísimo este día. Cambiamos de asunto. La Fundación López Mariscal sigue adelante con sus diferentes programas que, en el caso de los específicos del verano, van cumpliendo etapas. Así las cosas, hoy viernes finalizaba el programa de refuerzo educativo que ha contado con un total de 75 participantes a lo largo de este mes de julio, mientras que días atrás se publicaba la lista de admitidos en el programa Advance de cara al curso 2023-2024. Además, hoy han terminado en Jerez los exámenes para los jóvenes del programa de becas y también el plazo para poder acceder a vacaciones en familia. Todo ello en un verano en el que han llegado novedades dentro del programa de voluntariado, que comenzó en octubre con 52 jóvenes de entre 16 y 18 años, además de otras personas colaboradoras que han hecho posible multitud de actividades. Además, en verano, a través de un convenio con el ayuntamiento, han acompañado 2 días a la semana a usuarios para la realización de talleres en la piscina. En una prueba experimental también se está desarrollando el acompañamiento de 4 mayores de nuestra localidad. Los voluntarios les visitan en sus casas y van juntos a pasear. Son acciones a las que se pretende dar continuidad en esta próxima temporada a partir de septiembre. Desde el mes de octubre aproximadamente, bueno, nosotros trabajando desde el mes de septiembre, pero desde el mes de octubre se puso en funcionamiento el programa de voluntariado y gracias a estos jóvenes. Quiero decir que el programa de voluntariado no podría haber funcionado si no hubiera gente que está dispuesta a dar parte de su tiempo. Es decir, son personas jóvenes, muy jóvenes, entre los 16 y los 18 años, bueno, pues que están sembrando para el futuro. Y eso es muy positivo. Hemos tenido aproximadamente unos 52 jóvenes, ¿vale? Y hablo de jóvenes, porque después también hemos tenido personas pues de otras edades que también han querido colaborar con el programa. Y bueno, y gracias a vosotros pues hemos podido hacer difusión de todo lo que se ha ido haciendo con la asociación y con estas personas. En principio este programa iba destinado a aquellos chicos también, ¿no? Chicos y chicas, bueno, pues que no encontraban su sitio, que no tenían a lo mejor otra posibilidad de poder salir o poder extenderse socialmente en otro tipo de actividades, pues bueno, pues para que quizá alguna diversidad funcional o quizá por su propio carácter no eran capaces de encontrar un hueco, o a lo mejor personas que podían, no sé, encontrarse un poco más solas, bueno, pues nosotros hemos ido acogiendo a una serie de personas con las que hemos creado pues, prácticamente una familia. Entre nuestros 52 voluntarios y todas estas personas que han dicho, oye, me gustaría poder disfrutar del programa, hemos creado unos vínculos que nos han unido muy fuerte, de manera muy fuerte, ¿no? Y entonces hemos creado, como yo digo, pues una familia que siempre hemos estado haciendo numerosas actividades, tanto dentro de la fundación como fuera, como, o sea, como en otras asociaciones o en centros, o nos los hemos llevado a merendar a lo mejor algún bar o alguna cafetería, o bien nos los hemos llevado a la playa, o es decir, que hemos hecho infinidad de actividades con ellos. Y nosotros pues ahora en verano no queríamos como cortar. Sí que es verdad que estos jóvenes, muchos de ellos han estado haciendo selectividad, ahora se están buscando un hueco en el mundo universitario, ¿no? Van buscando alojamiento, van buscando en qué universidad poder estudiar, con eso de los números, ¿no?, de corte, las notas de corte, que está la cosa un poco complicada, pero bueno, estos chavales, muchos de ellos se nos están yendo, pero desde el ayuntamiento también se nos propuso, y nosotros también lo ofrecemos, se nos propuso poder continuar con el voluntariado en verano. Y entonces, pues lo que hemos hecho es que muchos de estos jóvenes que han querido participar como usuarios, no como voluntarios, en nuestro programa, pues están yendo a la piscina. Entonces, dos días van a la piscina y se meten en el agua con dos de nuestros voluntarios, o sea, por cada usuario, dos voluntarios, y dos días vienen a la fundación durante 2 horas por la mañana para hacer talleres. Entonces, quiere decir que el programa de voluntariado continúa. Y no solo continúa, sino que además le estamos dando, pues, estamos avanzando con pequeños pasos. Y hemos comenzado en el mes de julio una prueba experimental, ¿vale? Hemos comenzado a hacer un nuevo proyecto dentro del voluntariado, que es el acompañamiento a mayores. Entonces, pues tenemos 4 personas, 4 familias, 4 mayores, y los voluntarios van a sus casas, los sacan a pasear, echan un ratito de charla con ellos, porque bueno, porque son personas que se sienten muy solas y que muchas veces no tienen quien les acompañe. Entonces, bueno, pues la verdad es que en ese sentido, pues estamos teniendo muchísima suerte, por un lado, de que haya esos voluntarios que quieran acompañar a los mayores, y por otro lado, de que haya esas familias que nos requieran de nuestras actuaciones. O sea, que muy satisfechos, esperamos continuarlo a partir de finales de agosto y todo el próximo año, y lo que queremos es que tenga la mejor aceptación posible para que el proyecto siga adelante. O sea, muy diversificado, muy, muy diversificado el programa de voluntariado, porque creo que son muchas las personas las que nos solicitan esa ayuda, y considero que, bueno, que se lo merecen, porque se les ve que disfrutan muchísimo y se les ve, bueno, pues que están contentos con las actuaciones que nosotros llevamos a cabo. Creo que vamos por el buen camino y considero que, bueno, que en ese sentido la Fundación López Mariscal está haciendo una labor muy importante. Hay muchas personas que se sienten solas, no solamente mayores, ¿eh? Hay muchas personas, incluso jóvenes, que se sienten solas y que creo que han encontrado un huequecito en la Fundación. Y antes de irnos, 2 apuntes más. Por un lado, el Ayuntamiento de Ubrique ha informado que, debido a la activación de la red móvil de nueva generación, es posible que se detecte alguna incidencia en la visualización de la TDT. Aquellos afectados pueden contactar con Llega 700 a través del teléfono 900-833-999 o el correo electrónico ayuda@llega700.es. Y el último apunte va relacionado con el evento que tiene lugar esta misma noche. Y es que la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Ubrique anunciaba la celebración del concierto del grupo ubriqueño Descaro. Hoy viernes 28 de julio, a partir de las 10 de la noche, en la Plaza del Jardín ofrecerán su espectáculo Versiones y Perversiones, con temas de las décadas de los 80 y 90 hasta la actualidad. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.